Muy buenas tardes, aquí empieza una vez más la emisión en directo de Radio Topo. Estás sintonizando el 101.8 de la FM y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida. Un programa musical, cultural y gutural de la casa que te está acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hemos empezado escuchando este tema de Criatura, lo que es nuestro, dedicado a nuestro ex Ciutat Podrida, el señor Alvariso, que junto con su compañera Gabriela, pues ayer tuvieron ese tesoro que hacía 9 meses que estaba esperando dar a luz y que bueno, que ya está entre nosotros. Y desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Y bueno, pues ha sido un fin de semana un tanto ajetreado, sobre todo en cuanto a las radios libres se refiere. Hemos tenido un encuentro informal entre radios libres catalanas y aragonesas. No todas estaban, pero bueno, es una gran representación de ellas. Y aprovechando pues que uno de los miembros de Radio Bronca, Óscar, está aquí, se ha quedado un poquito más y justo antes de pillar el bus y todo, pues lo tenemos el placer de tenerlos aquí en Radio Topo y hablaremos un poco de ello. Muy buenas, Óscar. Buenas, Jaume. Salud, compañeros y compañeras. Y nada, que es un placer estar aquí compartiendo estos ratos de ondas libres en Zaragoza y Radio Topo y, bueno, y en Aragón. Así, en general. Pues bueno, si te parece, vamos a escuchar un poco de ruidera al principio, entramos ya al trapo y, sobre todo, pues sería interesante, bueno, aparte podemos hacer un pequeño resumen, ¿no?, de cómo, quién nos hemos encontrado aquí, por qué y tal, y después podemos hablar un poco, que nos pongas un poco en canción, ¿no?, de cómo está el estado de salud de las radios libres Cataluña, hablar un poco de la coordinadora y todas estas cosas. Perfecto. Venga, pues hablamos. De momento, pues vamos a poner un poquito de grindcore para empezar. Radius Intent, una banda que sale desde Madrid, de las cenizas de mil y una bandas, como puede ser Disturbance Project, Denak, Cámara de Gas, gente también que toca en Perras Salvajes. Nos han hecho llegar este CD este fin de semana en mano, aprovechando el concierto y la visita de Perras Salvajes al Centro Social Ocupado Quique Mur. Y esto, bueno, pues es un CD con 6 temas a nivel promocional, de los cuales van a sacar 2 compartidos en vinilo en 7 pulgadas. De momento nos contentamos en pinchar 2 temas que tenemos aquí, así de modo de adelanto, que la verdad es que no está nada mal, Greencore de la vieja escuela. Escucharemos 2 temas, Esclavo Agradecido y Metropolicial, que la verdad es que nos viene al pelo para los tiempos que vivimos. Vamos a escucharlos. Bueno, pues no ha sido posible, ya me veía yo que este CDR me estaba fallando. En casa lo podía escuchar bien, pero aquí no, estaba fallando, lo he intentado, he visto que marcaba el minutaje, pero bueno, no desesperéis, que tenemos más ruidera aquí para poner, que estaba preparado. Concretamente, pues mira, voy a poner el single de Generic Death, que esto es una burrada increíble, hecha por el señor Dopi. Componente de Machetazo, nos llega desde Galicia y ha sacado un EP llamado Underground is Death, en el cual incluye, en cada cara tiene una introducción, en una cara tiene 20 temas y en la otra cara, aparte de la intro, tiene 19 temas. Esto está editado por el sello inglés At War with False Noise, es su edición, bueno, aquí pone 95, no sé si va en serio o no. La verdad es que no controlo todas las referencias que ha sacado este sello. Y bueno, pues decir que aquí el señor Dopi toca el bajo, la batería y canta. Y la verdad es que esto también es green, bueno, más que green, es noise, en la línea de bandas como Fear of God o Sobre Zoroa de los 80, de principios, bueno, finales de los 80, principios de los 90. Y la verdad es que está elegantemente bien. Vamos a escuchar la intro, unos cuantos temas, no escucharemos los 20 temas de esta cara, porque si no, aquí más de uno que sé que nos está escuchando nos va a empezar a llamar aquí ya todo asustado, que me imagino que tendrá hoy la cabeza como un bombo también. Y bueno, pues eso, escuchamos Generic Death desde su EP Underground is Death, decir que también ha sacado un material en cinta a través de Truco Espárrago, que esto lo pondré en otro programa, que es un material más denso y más experimental. Round. these things are necessary. Why is there an increase in sexual deviation right now? Because it goes against procreative sex. Mother Nature does not want more children. No, this is not a time of birth. It's not a time to give birth. It's a time to die. Bueno, pues ya nos hemos hecho una idea de cómo suena esta burrada sonora. Y bueno, pues después de escuchar Janet y introducirnos un poco en la ruidera, pues vamos a entrar al trapo. Muy buenas, Óscar, otra vez. Buenas, Jaume, salud, compañero. Que nada, que este fin de semana comentar que nos hemos juntado gente de aquí de Zaragoza, de Radio Topo, de Radio Mai, de Radio La Granja. También han venido compañeros y compañeras de Cataluña, de los cuales estaba, pues bueno, pues coméntalo tú mismo. Bueno, pues de hace un par de años que se reconstituyó la coordinadora de radios libres en Cataluña, actualmente integrada por 6 radios, 5 de Barcelona, que son Radio Contrabanda, Radio Pica, Radio Bronca, Radio Línea 4, Radio RSK, y una de Manresa, que es la más joven, que tendrá, todavía no llega a los 2 años de historia, Radio Bala. Y bueno, al final hemos venido representación de todas las radios, porque una compañera de Bronca, que actualmente reside en Manresa, pues también participa en Radio Bala. Y entonces, pues bueno, pues pensamos que ha sido un exitazo de asistencia. Y bien, como decías, pues hemos tenido un encuentro informal, porque bueno, no se trataba de hacer aquí unas jornadas abiertas con actividades de cara al público, sino de vernos, conocernos, confraternizar un poco. Exacto, ¿no? Compartir un poco experiencias y situaciones, porque a pesar de que la situación de las radios libres en el Estado español pues es bastante similar en cualquier lado de la geografía, pues sí que hay específicas cosas, ¿no?, en cada comunidad autónoma. Y bueno, pues se trataba un poco de poner cosas en común y bueno, marcar líneas de trabajo en conjunto, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho de cómo ha ido el tema. La verdad es que ha sido un programa un poco apretado, pero bueno, hostia. Un poco gincana, porque entre la llegada del viernes, ¿no?, sí, anoche, ¿no?, en distintos horarios y vehículos, pues claro. Pero bueno, sí que ha sido bastante, ¿no?, bastante menos. El sábado, que fue el día que más estuvimos reunidos y tal, pues yo creo que se tocaron temas bastante interesantes, ¿no? Intercambio ahí de experiencias bastante positivo. Sí, de hecho el sábado por la tarde, que fue ya cuando fuimos un poco más así de cara a la faena, pues yo creo que es donde se ha rendido más, ¿no? Bueno, la prueba está en que una de las cosas que se quería tratar, que es muy próxima en el tiempo, que es esta huelga general prevista para el jueves 29, pues era uno de los temas que había encima de la mesa. Y bueno, pues se ha coordinado historias para hacer conexiones, intercambio de información, trabajar un poco en conjunto en la distancia. Y bueno, pues esto es una prueba de que se ha hecho faena, ¿no? De que no hemos estado aquí para hacer el paripé. Luego, bueno, hay cosas que hay que trabajarlas más en el tiempo, que requerirán un poco más de paciencia, pero bueno, por lo menos estamos, aunque en la distancia, pues todas con el mismo chip y el mismo objetivo. Y esto la verdad que es de agradecer, porque bueno, ya se sabe que en este sistema el aislamiento es la peor de las situaciones en la que se puede encontrar cualquier persona o colectivo, ¿no? No sé, un poco aparte de lo que ha sido el encuentro, pues explicar un poco cómo es la situación actual en Cataluña. Claro, explicarnos un poco para la gente que igual nos escucha desde aquí, que igual no conoce ni el tipo de radios libres que hay, ¿no? El tiempo, bueno, un poco así, haznos un resumen ahí. Un poco un resumen, pues bueno, la situación está en que, bueno, de entrada, y esto es bastante notorio, una vez hemos llegado a Zaragoza, ¿no?, pues cuando comparas las formas de funcionar, sobre todo a nivel técnico, los tipos de emisor, más que los tipos, la potencia de los emisores que se utiliza para emitir, ¿no?, pues ves que hay una diferencia bastante grande en cuanto a cantidades de potencia, ¿no? Porque estamos hablando de que de entrada Zaragoza, geográficamente hablando, pues es una ciudad relativamente plana, mientras que Barcelona pues tiene distintas barreras geográficas en forma de montañitas o incluso el mar, pero bueno, el mar tampoco te afecta en negativo. Y entonces una de las cosas que hemos aprendido algunas aquí es el problema de la saturación del espectro radioeléctrico, es decir, cuando tú vas dándole vueltas a la ruleta y no paras de saltar de una radio a otra, una radio a otra, cuando hay muchas radios juntas, esto normalmente lo que provoca es la sobremodulación, que para quererse escuchar bien, pues la gente mete mucha caña, y esto pues a las radios libres nos afecta en el sentido de que cuando con una situación geográfica, cada cual en el sitio que se encuentre, pues con una potencia relativamente baja se podría emitir y con unas condiciones muy y unos resultados muy satisfactorios, pues debido a esta sobremodulación, sobre todo de radios de tipo pirata, ¿no? De tipo comercial pirata, pues te ves en la obligación de emitir, pues yo que sé, con unos 600 como se está emitiendo ahora en Radio Bronca, o en 1000 o 1000 y pico incluso en ocasiones puntuales. Y esto es una historia de las primeras que ves, ¿no? Porque claro, a nivel económico, pues un aparato de baja potencia pues tiene un coste más barato, ¿no? Que un aparato de mucha claro. caña, ¿no? Y bueno, pues esto de entrada, ¿no? Luego también, pues como así a nivel de diferencia, pues el hecho de reconstituir la coordinadora de radios libres pues viene de que en Cataluña pues la ley del audiovisual que se aprobó a nivel de Estado español, luego a nivel de comunidades autónomas, pues en Cataluña se tradujo en forma de un proyecto de decreto de ley que, bueno, digamos que el esbozo, que fue lo que nos llegó a las manos, o la propuesta que se hacía, era una cosa inaceptable, donde se proponían, pues, emisiones con una potencia muy baja, de 5 o 10 vatios, cuando estamos hablando de que se emite actualmente con 600, incluso 1000 vatios. También hemos, estos días, con el intercambio de este encuentro, pues ha salido información muy interesante, pues porque vemos lo manguis que lleva a ser el Estado, la Administración, ¿no? Porque se intenta saltar sus propias leyes, pasando de lo que se llama, ¿no?, la ordenación, digamos, del Estado, donde la parcela, digamos, mínima de esta ordenación, de este ordenamiento, sería el municipio. Y en este decreto, en este proyecto de decreto en Cataluña, pues se inventaba lo que era una nueva ordenación que sería a nivel de barrio, ¿no? Uh-huh. Bueno, incluso no a nivel de barrio, porque 5 o 10 vatios, según qué barrio te encuentres de Barcelona, estamos hablando de calles, ¿no? Entonces, bueno, una serie de cuestiones inaceptables, que luego además venía ligado con el rollo de que el procedimiento que querían utilizar de cara a regularizar todas las radios de lo que se llama el tercer sector, que serían las radios que no son ni públicas ni comerciales, pues pasaba por una especie de concurso que sigue los mismos parámetros que se utilizan para las radios comerciales. Pues claro, esta es otra cuestión inaceptable, además de que las radios libres por naturaleza pues tampoco reuníamos ciertos requisitos, bueno, ya no ciertos requisitos, ciertas exigencias, ¿no?, de este proyecto de decreto, como podía ser una persona que fuera redactora jefa, que respondiera de cualquier historia a nivel de contenidos, de organización y tal. Bueno, pues la verdad que fue una cosa bastante inaceptable. Entonces, bueno, pues cuando las cosas se ponen duras, lo que hay el dicho, ¿no?, de la unión hace la fuerza. Nos vimos en la necesidad de reconstituir la coordinadora, que ya había existido en su época, en los 90, ¿no? Cierto. Y entonces, bueno, empezar a plantar cara, se presentaron alegaciones, se hizo un poco de campaña en la calle y bueno, al final más que se consiguió, pues yo creo que por su propia naturaleza esta estrambótica, pues el proyecto de decreto quedó un poco en el cajón desastre, ¿no? Luego, a partir de aquí, pues bueno, el mayor problema con el que nos hemos encontrado ha sido, pues como siempre, las interferencias, ¿no?, de otras radios, ya sea de tipo institucional, que de pronto se les antoja emitir donde tú estás o cerca de donde tú estás, y pues porque por la razón esta de que estamos sin regulación, pues te obligan a desplazarte, a cambiar de... Te van empujando, ¿no?, poco a poco por el dial, ¿no? Exacto, porque si tú les hicieras interferencias a ellos, aunque vemos como juego sucio el hecho de que se pongan a emitir cerca tuyo, ¿no? Pues automáticamente supondría el cierre de la radio. Luego también de radios pues piratas comerciales que no tienen licencia ni nada y que su único interés en permanecer en el dial es hacer lucro, hacer dineros y tal. Y bueno, entonces ya aquí el tipo de batalla que tienes ya es distinto porque, bueno, por un lado está la batalla de los kilovatios, pero por otro lado está el tema de, bueno, de intentar llegar a algún tipo de negociación con esta gente para ver si se van por las buenas y si no, pues bueno, yo qué sé. Ahora tampoco puedo explicar un caso concreto, pero sí que en el pasado ha habido situaciones, ¿no?, en las que ha habido que apretar tuercas, ¿no?, para deshacerse de vecinas molestas, ¿no? Que al final de cuentas el espectro radioeléctrico sería como una escalera de vecinos, ¿no?, y de vecinas, donde, bueno, si hay buena convivencia, todas felices, y cuando sale una vecina... Cuando hay algún problema... pesa y calca, pues claro, o sea, afecta a toda la comunidad, en cierta manera, ¿no? Y bueno, por último, yo que sé, igual el caso más notorio últimamente, pues es el que está sufriendo el dial 96.6, que es un dial histórico utilizado por Radio Pica, que actualmente es la radio más veterana en Cataluña y me parece que en parte del Estado, ¿no? Sería casi. Con más de 30 años de historia. Pues bueno, este dial hace ya más de un año y medio. En realidad fue en septiembre del 2010 que empezamos a notar que había unas interferencias, en un principio en forma de portadora, que es como un emisor que no emite sonido, ¿no? Emite, pero lo que se llama un ruido blanco, ¿no?, que es una señal, y empezamos ya a notar que había algo que no cuadraba. Al cabo de X tiempo y de hacer varias pesquisas, pues descubrimos que efectivamente había una radio que estaba haciendo interferencias, y en este caso no es ni una radio institucional ni una radio comercial pirata, es una radio que sí que tiraría al rollo comercial, pero curiosamente han pedido licencia al ministerio. El ministerio les ha concedido un punto de frecuencia que no es el 96.6, tampoco es un punto de frecuencia para emitir en Barcelona, sino que sería para emitir de la torre de la montaña de Collserola hacia el Vallés, ¿no? Y además para emitir en un punto geográfico que no es el que están utilizando. Ellos están emitiendo desde la torre de Collserola, que es un sitio para poder emitir allí también necesitarías otro tipo de licencia, la cual sabemos que no tienen. Están emitiendo desde una planta que pertenece a Vertis o al grupo Telefónica. Esto nos ha llevado a que tienen algún tipo de trapicheo. De vínculo ahí, ¿no? Claro. Y bueno, entonces en un principio lo que hicimos, aparte de contactar con estos barandas, que yo los denomino pues empresarios delincuentes, ¿no?, del dial, porque solo quieren hacer dinero y encima no están satisfechos con lo que han conseguido, que tienen que venir a jodernos. También estuvimos dándole la brasa a la administración. La administración en un principio aparentemente movió fichas, ¿no?, de oficio que se llama, pero llegados el momento en el que fueron a la torre esta de Collserola a precintar el local y todo el rollo, pues con que de la otra parte no había nadie, pues se tuvieron que ir para casa. Fueron con Mossos de Escuadra y todo. Entonces el siguiente paso, que sería instar a la autoridad judicial una orden para poder entrar y ejecutar esa orden administrativa, este paso no lo han dado nunca, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación un poco, bueno, aparte del histórico desamparo por parte de la administración, pues con la cabezonería de la empresa, de estos empresarios, ¿no? Que bueno, yo qué sé, también es verdad que en este tiempo hemos descubierto pues que en su día, antes de estas últimas elecciones autonómicas, pues era un grupo empresarial muy vinculado o muy cercano a Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias a esta vinculación habían obtenido mucho dinero en formato de subvenciones. Incluso se hizo una campaña de denuncia, pues porque también tienen una televisión en la cual emitían pues lo que compañeras de la radio han definido como porno soft. No es pornografía explícita, pero sí que ya, pero contiene en esta línea, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo un poco de campaña y luego también el tema de los mensajes, esto que se ha puesto muy de moda, sí, ¿no? De contactos por mensajes y tal, donde hemos llegado a descubrir cosas un poco surrealistas, ¿no? Como por ejemplo el tema del uso de las drogas en este tipo de relaciones, ¿no? Había mensajes de busco contacto con no sé quién, pago con Blanca y tal, ¿no? Al principio no identificaba muy bien la historia, pero al final, bueno, estaba claro que se estaba hablando de drogas, ¿no? Claro. Bueno, total que se hizo una campaña en este sentido, ¿no? Como que la administración estaba dando subvenciones pretendidamente desde un departamento de cultura para cosas que no son nada culturales, incluso emitían contenidos de estos en horarios de, digamos, de después de la escuela, digamos, a las 5 o 6 de la tarde, cosas así, donde los críos... Pueden hacer cualquier zapping tal y encontrarse con todo el pastel este. Exacto, ¿no? Bueno, pues la cosa es que estamos así en la batalla, no se han bajado del burro, todas estas acciones no han dado el resultado deseado. Uh-huh. Y bueno, eso, como decíamos, nos ha obligado a plantearnos de emitir con más potencia, etcétera. Lo que pasa que, bueno, estos son con el cambio de color a nivel de la administración, pues ahora se han cambiado de chaqueta, se han hecho colegas de los de Convergencia y Unión. Uh-huh. De los cuales han vuelto a sacar subvenciones también. Entonces, pues bueno, vemos que dinero no les falta, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia, ¿no?, de tema de recursos. Y bueno, pues nos estamos planteando de pasar a otro tipo de acciones, pero bueno, esto ya queda un poco más a nivel de tapadillo, ¿no? Como se diría. También es cierto que nos hemos planteado llevar adelante una acción legal, que esto a nivel de radios pues tampoco es muy común, porque no tenemos confianza de ningún tipo con la administración y con el Poder Judicial tampoco y tal, pero bueno, era una vía a explotar. Y bueno, nos estamos planteando una demanda civil. Uh-huh. Con reclamación de daños y perjuicios y con unas medidas cautelares consistentes en que dejen de emitir, etcétera. Y un poco el razonamiento es este de la escalera de vecinos, ¿no? Claro. O sea, yo vivo en mi casa, esta persona tiene su casa y de pronto ha venido a mi casa a sentarse encima de mis rodillas, ¿no? Yo lo empujo para que se vaya, no se va, señor juez, échelo, ¿no? Algo claro. Así, ¿no? Uh-huh. Claro, ya digo que están un poco este rollo. Bueno, de como que no hay precedente tampoco, ¿no?, muy claro, ¿no? Es ir probando distintas estrategias, ¿no? Que va a haber. Bueno, pues eso. A crear ese precedente, ¿no? Bienvenidos a la vida moderna, ¿no? Claro. Bueno, luego decir, aparte de esto, pues que bueno, que en general las radios últimamente pues se han dado muestras de que gozan de buena salud, las radios libres. Uh-huh. Yo creo que en Cataluña y fuera también, por lo que hemos compartido estos días, ¿no? Y cómo se están dando puntos de encuentro en la calle, tal como está el ambiente, ¿no? Que han dado como resultado pues el hecho de poder trabajar con muchos más colectivos, con mucha gente de la calle, de edades y de pensamientos distintos, ¿no? Pero que una realidad común nos está un poco empezando a aglutinar. Y esto también es una cosa muy muy interesante, porque de hecho a nivel de radios libres también es uno de los objetivos, ¿no? Que no sea solo el hecho de estar en el estudio aquí soltando tu mensaje y tal, sino también poder llevarlo a la práctica, claro, de alguna forma. A la gente, que sea un tejido, ¿no? Crear un poco de tejido, ser una herramienta más, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues es curioso, porque con todo el tema así, clima social, laboral, político, etcétera, que corre por ahí, pues se han visto cosas interesantes, como por ejemplo que sectores de la sociedad que jamás por bueno, pues esas inercias del sistema hubieran caído en la cuenta de la existencia de las radios libres, ahora se están dando cuenta de la existencia de las radios libres, porque somos los únicos medios a nivel de radio, quiero decir. Hay otros medios de comunicación alternativo y libres que también tratan esa problemática, pero a nivel de radio se han dado cuenta de que estamos haciéndonos eco de sus problemas, ¿no? Y esto pues también es muy interesante, ¿no? Ver como la gente que en cierta manera, pues con todos los respetos, ¿no?, se había burguesado un poco, ¿no?, con este camelo del estado de bienestar y tal, y con ya con su sueldo a final de mes ya se conformaba, ¿no? No tenía como muchas más aspiraciones de tipo social. Pues ahora que han empezado todos los recortes y toda esta situación de más de precariedad, pues se han visto en la necesidad de sacar para afuera todo ese cabreo y toda esa represión acumulada. Y bueno, pues evidentemente, pues claro, los medios del Estado y los medios de las grandes corporaciones y tal, pues no, nunca se van a hacer eco de su problema. O si lo hacen, lo harán de la forma que ya sabemos, ¿no? Para como una especie de carnaza sensacionalista para llenar hueco y tal. Y esto además ha creado más frustración todavía, y el hecho de que tengan cerca pues esto una pila de gente interesada en no solo en expresar su propia voz, sino en recoger la voz de la sociedad, ¿no?, a nivel de la calle, ¿no?, pues la verdad es que ha dado situaciones bastante interesantes. Y sobre todo, pues eso, que mucha gente que desconocía la existencia de las radios libres, su funcionamiento y sus objetivos, filosofía, etcétera, de pronto pues caiga en la cuenta de esta realidad. Esto existe y esto pues... Y participe. Puede ser mi altavoz y puede ser el altavoz de mucha gente, claro, de eso. Exacto. Se trata. Y bueno, tú que estás concretamente en Radio Bronca, Cuéntanos un poquito qué tal, porque Radio Bronca ha renovado parrilla, ¿no?, desde hace un tiempo, y la verdad es que están saliendo programas muy interesantes, ¿no? Yo, por lo menos por el podcast de Radio Bronca, que vas siguiendo los programas que hay, la verdad es que hay programas muy diversos, muy interesantes, ¿no? Bueno, yo la verdad, a nivel personal, estoy muy satisfecho por varias razones, ¿no? Porque en su día tuvimos un episodio traumático que supuso una pérdida de cantidad de programas y de gente compañera que por una serie de razones abandonó el barco y tal, y nos quedamos el grupo que seguíamos tirando para adelante con todo. Pues la verdad que hubo muchas penurias al principio, pero luego con el tiempo y una caña pues ha pasado un poco lo que estás explicando, y ha habido como una renovación de gente que entra con muchísimas ganas, ¿no? Entonces, para la gente que lleva más tiempo, que pues a veces a nivel colectivo pues pasa, ¿no?, que el hecho de sentirte como que tiramos del carro pocas personas o que no hay la misma implicación puede llegar a pasar un poco de factura a nivel de quemes personales y tal, pues el hecho de que llegue gente nueva con muchas ganas, con mucho empuje, con muchas propuestas, mucha vitalidad, esto te oxigena mogollón y te hace pues que sueltes ese lastre pesado, claro, ¿no?, y que te vuelvas a hacer ahí, que vuelvas a disfrutar, ¿no?, en vez de que sea un sufrimiento, ¿no? Exacto, ¿no? Luego también otro factor por el que estar satisfechas también es que la Radio Bronca, por razones históricas, no sé por qué, pues siempre había habido una mayoría masculina. Y de pronto ahora nos hemos dado la cuenta de que se le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora tenemos una presencia femenina y además muy cañera, pues mayoritaria, y esto también se nota, ¿no? A ver, aparte de que hay compañeras que hace mucho tiempo que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el programa feminista Rebelde Sin Sombra me parece que va para el octavo o noveno año de programación, ¿no?, en directo. Pero bueno, sí, ahora se ha dado el caso de que, bueno, se ha juntado mucha gente, hay mucha variedad de programas. También, claro, decir que en Radio Bronca no hay programas estrictamente musicales, sino que todos los programas tienen que tener un contenido, y un contenido afín a la filosofía y política de la radio, que sería un poco la línea libertaria. Y entonces, bueno, pues hay programas desde tipo magazine cachondo, como podría ser Chanquete ha muerto, que tiene ya 15 años de historia. Impresionante el programa, para por cierto. Para la gente que lo conozca, pues ya sabe, un tema mítico. Pues alguno más en esta línea, y luego sobre todo muchos programas que tratan eso, ¿no?, temáticas de tipo social, político, no solo a nivel local, sino ya a nivel internacional, con gente pues con vinculación a colectivos que trabajan el tema de la solidaridad internacionalista, ya sea pues con el grupo de Rumbo a Gaza, por ejemplo, en relación al tema de Palestina, y sobre todo muy en contacto con lo que es el mundo árabe y africano también, ¿no?, que esto es una cosa que es muy interesante, ¿no?, porque cuando tú enfocas problemas muy lejanos, pero te das cuenta de que la situación, entre comillas, viene a ser la misma, ¿no? El poder de los estados, ¿no?, el poder militar, como el poder económico también afecta, y al final pues te encuentras en un plano de que es parecido al que tienes aquí, porque lo que tú tratas es, bueno, cómo se organiza y lucha el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y esto, el pueblo se organiza y lucha aquí, allí y en todos lados, ¿no? Sí. De maneras distintas, pero en todos lados hay esa lucha, ¿no? Y entonces se dan programas muy, muy interesantes, con unos contenidos muy fuertes, y bueno, y también pues el hecho de que estas relaciones permitan que venga gente de primera mano a explicar sus experiencias, que claro, eso también es una de las cosas que nos encanta las radios libres, ¿no? Que enriquece mucho, claro. Claro, saltarnos intermediarios y poder hablar con información de primera mano, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también, pues eso, ¿no?, un poco esta oxigenación y estas ganas de pasarlo bien, pues también han provocado que la propia gente se organice mejor, y bueno, pues yo qué sé, lo que sería el grupo que está trabajando mucho a nivel de programación, pues se lo están currando mucho, con una parrilla que la verdad que ahora da mucho gusto verla, con mucha variedad, con mucha remisión de programas de otras radios, de a nivel internacional, a nivel después de más próximo, como por ejemplo podría ser Tierras Aragonesas, porque tenemos el Ciudad Judía. Este programa que se va a escuchar ahí esta misma semana. Cachondamente, graciosamente, tengo la información de que parece ser que es uno de los que más se descarga desde el podcast de Radio Bronca, lo cual es bastante Es todo un honor. Son esas cosas tan graciosas y tan simpáticas de las radios libres, ¿no? Y bueno, también se remiten programas pues desde Estados Unidos, como el Democracy Now, desde Chile, desde Argentina, y ahora se han introducido varios programas nuevos que no los tengo controlados porque lamentablemente soy un poco petardo y no sigo mucho el tema y me centro en mi frente, pero sí que es verdad que... Sí, porque vosotros digamos que Radio Bronca, en vez de coger igual y cuando no se está emitiendo programas en directo, pone pues una continuidad musical tal, se dedica a buscar, a rellenar esos espacios, ¿no?, un poco con contenido, ¿no?, con programas directamente que los pone en la parrilla, que suenan puntualmente a la hora. Claro, esto es una de las cosas que también, ¿no?, a veces... Bueno, tienes un medio que tiene muchas posibilidades. Si tienes ganas, le puedes sacar mucho jugo. Y en este sentido, pues en Bronca, ya te digo, hay mucha esa inquietud, ¿no? Lo que tú estás comentando de que bueno, más que suene música, que está bien tener bloques de continuidad musical, pero vamos a meter más monográficos, vamos a remitir contenidos de otras radios, ¿no? Y al final es una forma de reflejar que, bueno, todo es hervidero. Claro. Está ahí, ¿no? Está vivo y bueno, ya hay gente súper seria que te manda los programas ahí cuando toca para que tú no tengas desbarajustes y tú te puedas ya pegar el curro de tener una parrilla con unos horarios, ¿no?, allí de empiece y de finalización, para que la gente que consulte la parrilla pues tenga una información que es real, ¿no? Y esto la verdad que también es importante, mucho. Y bueno, no sé, que también comentar así de modo de detalle que se me ha venido a la cabeza mientras estaba esperando que empezara el programa. El programa que yo hago en Radio Bronca, que lo hacemos los martes quincenalmente también de 7 a 9, ha empezado hace un rato cuando estábamos empezando. Y ahora cuando salga de aquí pues también me sale un telefonazo para, para emitir, para participar también en muy bien. Programa. O sea que vas a hacer doblete, doblete, ¿no? Y eso. Pues bueno, nosotros, ya lo digo porque hoy tenemos, no lo comenté al principio del programa, tenemos un especial con otra entrevista, o sea, hoy va a ser un programa así bastante ameno, menos mal que han fallado los chicos y chica de Mala Vida, que al final no han podido venir hoy. Que bueno, uno de los problemas que tenemos bastante contacto nosotros aquí, inevitablemente, aparte del tratamiento de show, que es el Fact de Bastards, el compañero Quique, que se curra unos recopilatorios impresionantes que se llaman Folk War. Sí. Que bueno, pues Oscar, aprovechando el viaje, me ha traído el quinto volumen. Y decir que es curioso porque estos recopilatorios son todo de bandas que ha actuado en el estudio de Radio Bronca, ¿no? O sea, esto es bastante, una historia bastante interesante, que incluso hay vídeos en la red en YouTube de esas actuaciones. Se han empezado a hacer recopilatorios del folklore en vídeo también. Ah, han empezado a hacer en vídeo ya. Sí, porque yo creo que esto impacta igual más viéndolo, ¿no? En un estudio de una radio, gente con según qué cacharros, aparatos... Claro, yo creo que sí, que la salsa total es o estar allí o poderlo ver, ¿no?, ser testigo de alguna forma. Claro. El sonido está muy bien también, porque en realidad yo creo que hay una calidad y una variedad de bandas que está muy bien, pero yo que he tenido oportunidad de presenciar algunas en el pasado, ¿no?, pues la verdad es que es un pasote, ¿no?, porque de pronto que tengas en el estudio a determinados y determinadas personajes, ¿no?, que te monten ahí el número y tal, ¿no?, pues no es solo recoger ese audio, ¿no?, es, claro, es la vibrata que se genera, ¿no? Yo que sé, un compañero pues me explicaba que hace poco también tenían uno que se apagaron todas las luces y utilizaba un cacharro que soltaba como unos destellos para hacer todo el rollo de ruidismo, porque hay mucho de música experimental y tal, sí, ¿no? Y claro, es un pasote, ¿no? Es un colocón ahí sin drogas, natural, puro y duro, ¿no? Allí en directo, que vale la pena recogerlo también en vídeo, ¿no? Pues yo sí, oye, si te parece, para cerrar esta entrevista, para ponernos al día, pues ponemos un tema. Decir que, bueno, que en el recopilatorio este, como tú has dicho, hay bandas de todo tipo. Hay desde cantautores a gente que hace música, bueno, sobre todo mucha música experimental, mucho noise también, mucha música atmosférica, pasajismo sonoro, o sea, tenemos de todo. Aquí hay concretamente 16 temas y la verdad es que está muy recomendable. Esto a través de la página de Radio Bronca podéis poneros en contacto con Fact de Bastards, que es el programa que emite los lunes, si no me equivoco. De 6 a 7, y bueno, donde hace estas performances cuando pueden, cuando tiene alguna visita interesante a Barcelona, como también organiza conciertos esta gente, pues bueno, pues siempre aprovecha, los tira un tirón de la oreja y se los lleva al estudio. Y muy interesante. Pues nada, escucharemos un tema de One, que es una banda de Barcelona, yo no la conocía, pero me pareció bastante curioso. Un tema, pues eso, grabado ahí en Radio Bronca, para que vea que Radio Bronca también es... Es un pequeño estudio de grabación, por lo menos para las grabaciones del Folk Wars, de recopilatorios. Y nada, Óscar, que muchas gracias por haber estado aquí, contarnos un poco, ponernos al día de lo que se cuece en Barcelona, de lo que hemos vivido este fin de semana y, como siempre, estaremos en contacto. Vale, oye, gracias, Jaume, a ti personalmente y también a la gente de Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai, y también agradecer a la gente de otros colectivos que, bueno, pues que estos días también hemos podido coincidir, como ahí en el Quique Mur, el domingo, la comida, y luego yo la tarde así de tema antifascista, que la disfruté mucho, y eso, que larga vida a las radios libres, y sobre todo, pues eso, larga vida a la gente que les da vida también, ¿no? Claro que sí. Opa, pues. Venga. Salud. Salud. Anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Durante casi 20 años de trayectoria, el sello Fragment Music se caracteriza por el apoyo a bandas alternativas y noveles. De su trabajo han salido bandas de muy diversos estilos musicales, desde el hardcore, punk, metal o el rock, pero todas ellas con una coincidencia de que hacer algo diferente en la música es posible. Cada día se hace más difícil pensar en un sello o en sacar un disco, pero sigue habiendo gente que cree en la música de verdad y diferente, y que no y que creen que la música de verdad y diferente no está en la radio o en la televisión, y que hay mucho por descubrir y mucho por disfrutar. Así es como nos presentan el Fragment Music Fest, que va a tener lugar el próximo sábado 7 de abril en el Centro Social Ocupado Las Vías de Horna, en Villarcayo. Me he quedado tartaja aquí. Y para ello, coincidiendo con que Juanji de Fragment Records me hizo llegar un buen lote de sus referencias, pues vamos a hacer un especial sobre este sello de Burgos, y bueno, que ya lleva 20 años de trayectoria editando infinitas referencias. Hemos empezado escuchando Alarma Social, la banda en la que cantaba Juanji, y que el señor Víctor Domínguez de Praps, del fanzine Praps Alternative y de la banda Praps, nos define un poco así. Alarma Social, o lo que es lo mismo, Juanji, varios de sus 5 hermanos y alguna ayuda, graban en Donosti el EP Estado de Alarma, autoeditado bajo el recién creado sello Fragment y con la ayuda de Rumble Records. Las primeras palabras del disco definen el porqué de Alarma Social. Nací en una gran familia con muchos problemas, pasé necesidad y ahora he creado mi propio concepto de la vida que espero llegues a comprender. El nuevo logotipo de Fragment, que figura en su segundo disco, es toda una declaración de intenciones, el puño straight pero sin la X, actitud positiva sin demagogias. Este larga duración en defensa de la verdad, así como el póstumo EP compartido con Freak Show y grabaciones inéditas, han sido editadas en formato digital bajo el genérico título de Vinilos. Alarma Social se acaba y Juanjo centra todos sus esfuerzos en ayudar a otras bandas con Fragment Music, pero eso ya es otra historia. Pero las historias que a veces se van también vuelven, y el retorno está más cercano. Pues esa es la historia de la que trataremos hoy aquí. Otra banda que editó a través de Fragment Records y que editó, pues bueno, la referencia número 11 era curiosamente una banda con el mismo nombre, Fragment X. con un disco, un EP en formato digital de 5 temas llamado Straight Edge. En esta banda, que era un trío bajo los seudónimos de Bethany Porcel Stigma, de Rod Zip O'Mahoney y de Harry Sammy de Undirt, se escondía esta formación de miembros desconocidos, pero que algunos intuimos de dónde venían. Aquí encontramos pues letras y música de esta banda, de Fragment X, pero también un tema de Praps, el tema Homophobia, un tema de Youth of Today y un tema con la música de No For An Answer, para que ya sabéis por dónde van los tiros. Y el tema que vamos a escuchar a continuación es Expectations, de Youth of Today, hecho por este proyecto misterioso que nos venía a principio, bueno, a mediados así de los 90, Fragment X, Straight Edge. Así suena Fragment X, y bueno, pues decir que ellos incluían muchas versiones en este trabajo, como por ejemplo también han hecho International Hardcore All Stars, un programa en el que ahora encontramos al cantante de Escuela de Odio, Pirri, y bueno, personaje también bastante afín a la escudería Fragment. Otra persona y otra banda, Escuela de Odio concretamente, que empezó en aquellos entonces junto, bastante de la mano, ¿no? De la misma línea de Alarma Social, de Fragment Music, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en este disco que tengo aquí en formato Digipack, es un disco llamado simplemente Minor Threat. ¿Y qué hacen? Nos repasan los 12 temas del LP de Minor Threat, cantado con las letras en castellano y traducidas. Un álbum, como dicen, dedicado a Minor Threat y al clásico hardcore. Esto fue grabado en el 2008 y, bueno, pues ya sabéis, hace algún tiempo que salió y la verdad es que es bastante curioso. Vamos a escuchar el tema Pequeño Bocazas de este proyecto, versioneando y adaptando los temas de Minor Threat, de unos clásicos del hardcore, al castellano, y la verdad es que ejecutados con bastante estilo, y la verdad es que muy bien, muy bien, muy muy elegante la forma en la que han adaptado este trabajo. Yeah. Pequeño Bocazas. Ellos eran International Hardcore All Stars desde Asturias. Y un poquito más al sur, el Levante, un poquito, no, bastante, cruzamos toda la península. El Levante había otra banda, otra formación de hardcore bastante activa, sobre todo a partir del año 2000. Ellos eran Fuerza de Lucha, editaban pues con distintos sellos, por ejemplo su tercer trabajo, llamado Ahora es el Momento, fue editado por Días de Juventud también, y In My Hair Empire, del señor Alberto, desde Portugalete. Una banda ya desaparecida, la cual encontramos a un incansable Darío a las voces, y bueno, pues persona que todo el mundo que se precie en el circuito hardcore, pues ya sabrá de lo que estoy hablando, una persona bastante activa e interesada siempre en confraternizar también. Banda que, bueno, pues que tuvo su final un tanto amargo, pues bueno, pues que porque alguno de sus componentes pues enderezó una vida laboral no muy recomendable. Y entonces, pues nada, pues creo que la banda ahora mismo ya se separó hace algún tiempo, y no sé si alguno de sus componentes estará haciendo alguna otra cosa. Si es así y alguien lo sabe, nos enviáis un mail y nos informáis, porque la verdad es que estoy un tanto desconectado. Vamos a escuchar un tema de este tercer trabajo de Fuerza de Lucha, Hardcore desde el Rafal, y escucharemos el tema Insensible. Así es una fuerza de lucha. Y bueno, pues comentar que Fragment Records, este sello, pues se caracteriza también por no solo editar bandas de hardcore. Hasta ahora hemos estado escuchando pues cuatro formaciones. Algunas de ellas pues muy muy que han caracterizado mucho a este sello. También tendríamos incluir en el mismo saco, por ejemplo, a los gallegos Praps, una banda que también estuvo ahí siempre aferrados a Fragment. También pues otras bandas como Netweight y compañía. Y bueno, pero también ha editado tanto a bandas de metal como a bandas de rock en general, como es el caso, por ejemplo, de Storms to Come, esta banda de Torrelavega que lleva desde el año 2002 dando guerra. Ellos editaron su disco debut llamado Future Artist a través de Fragment Records, concretamente su referencia número 68, en una especie de digipack así en papel, sin caja de plástico, y la verdad es que suena bastante bien. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos a esta banda del norte con su tema One Eye Open. Pues bueno, si sonaban Stores2Com, y comentaros que, como os había dicho, pues este sábado 7 de abril, o sea, la semanita que viene, están en el Centro Social Ocupado las vías de Horna, en los almacenes de la antigua estación de tren de Villarcayo, el concierto del Flamen Music Fest. En este estarán tocando 20 Fighters desde Viveiro, Galicia, una banda de hardcore, que llevan ya dos trabajos editados. También estará tocando The Tragic Vision desde Asturias, que, bueno, nos dicen que no lleva mucho tocando, pero que su primer trabajo está cosechando un gran resultado, al igual que sus directos. También está My Silence, que viene desde Cataluña, y bueno, gente que ha pasado por bandas como Red My Leaves, No S.A.S., N.E.K., For Some Reason, o sea que la verdad es que esto promete bastante, aunque yo personalmente todavía no los he oído. También tenemos a Arden desde Cantabria, que actualmente están dando forma a su segundo disco, y que nacen del hardcore punk de siempre, pero prometen sorprender por la evolución de este próximo trabajo, y que quieren empezar a demostrarlo este día 7 de abril. Y desde Euskadi están tocando también Radioactiva. Una gente que lleva tocando desde hace la hostia de tiempo, y que, bueno, que nos dicen que llevan dos discos a sus espaldas, hacen lo que les gusta y lo disfrutan al máximo. Pues bien, este es el festival. Una de las bandas que está tocando es 20 Fighters, como ya os he dicho, desde Viveiro, hardcore, y esto es una referencia que ha editado también Fragment Records, su álbum Esta es mi guerra, un álbum de hardcore de la vieja escuela, muy potente, con toques metalizados, y que vamos a escuchar a continuación, precisamente el corte que da título al disco, Esta es mi guerra, 20 Fighters. Yeah. Twenty Fighters, esta banda que va a estar tocando en el festival de Fragment Music. Otra banda que está en la escudería de este sello de Burgos es 3797, una banda que sale de las cenizas de otras bandas como Materia, Special West o Tour Crimens. Un trío sencillo pero contundente y que bueno, que hace un hardcore metal bastante metalizado yo por este trabajo que me ha hecho llegar Juanji, por lo que he podido escuchar un álbum llamado El Principio del Fin, y es un hardcore muy metalizado que vamos a escuchar a continuación con el tema Crisis, que también nos viene al pelo, ¿eh? Últimamente todas estas canciones nos recuerdan mucho la situación que estamos viviendo muchos y muchas de nosotros. Y bueno, pues mientras estamos aquí haciendo un repaso de la discografía y de varias referencias del sello de Burgos, Fragment Records, te recuerdo que estás sintonizando Radio Topos desde el 101.8 de la FM, concretamente es el Ciutat Podrida, un programa que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y bueno, qué mejor que ya que estamos haciendo un repaso de todo el material que nos ha hecho llegar Juanji, que dentro de poco pues hay el... ahí el festival de Fragment Music, pues qué mejor que tener otro al teléfono. Muy buenas, Juanji. ¿Nos oyes? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, hola. Vale, que es que yo ahora por antena no te oía. Hay como una pequeña nube, como una interferencia. No sé qué tal sí, se oirá. Yo a lo lejos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. Oye, mira, que hemos estado haciendo un repaso de distintas referencias que nos has hecho llegar, ¿vale? Y nada, pues primero de todo preguntarte, después de casi 20 años, ¿qué significa Fragment Records para ti? Pues significa dedicarle mucho tiempo cada día también. Eso lo primero. Y bueno, pues siempre hay ilusión, porque siempre hay cosas nuevas que hacer, siempre hay cosas nuevas que preparar. Uh-huh. Y de momento, pues, aunque parece que 20 años es mucho tiempo, que yo creo que sí que lo es, pero no se ha perdido la ilusión. Uh-huh. Y eso yo creo que es lo importante, sobre todo cuando haces alguna cosa y sobre todo si te gusta, que pues, nos sigue gustando hacer lo que hacemos. Que decir también que, bueno, en este tiempo ha cambiado todo mucho, ¿no? Sobre todo en cuanto a las tecnologías, distribución, edición de material se refiere. ¿Cómo has adaptado el sello a estos nuevos tiempos? Pues en los últimos tiempos no mucho, tampoco, pero vamos, desde el principio que empezamos con el vinilo, de ahí pasamos del vinilo y la cinta, de ahí pasamos al CD, bueno, ahí de momento seguimos resistiendo, aunque ya le dan casi por muerto uh-huh. al CD. Yo creo que a los grupos pequeños y en el mundo en el que nos movemos no queda otro remedio, porque si no la música sería efímera, y yo creo que es importante seguir editando el disco, ya sea en vinilo o ya sea en CD, de momento para los grupos que a nosotros más nos incumben. Uh-huh. Tal como... ¿Cómo? Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona el sello? Vamos, que es cuando tú decides editar una banda, ¿suele ser que la buscas tú, te entra ella para que editar a través del sello? Hay de todo. Hay de todo, y ha ocurrido de todo. Uh-huh. Desde grupos que sí que se me llaman para querer estar en el sello, para que yo les saque el disco, o grupos que a mí me interesan y a los que también entro para poder trabajar con ellos. Uh-huh. Entonces hay un poquito de todo, y una vez que o ellos me contactan o yo les contacto, pues a través de ahí vamos viendo las diferentes posibilidades, lo que el grupo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y nos vamos amoldando un poquito a todo eso, intentando pues que ambas partes, tanto el grupo como lo que nosotros podemos hacer, pues sea beneficioso para los dos. Claro. Tiene que ser un trabajo conjunto, y hoy en día cada vez más. Más o menos es así, o sea, luego, pues hombre, no todo sale bien, no todo sale perfecto, pero hombre, se intenta hacer lo mejor posible, y creo que eso los grupos lo agradecen. Claro, porque aparte tú no te cierras solo en editar bandas de hardcore, como igual al principio sí que, bueno, pues por afinidad, ¿no? Sí que editabas más, tus primeras referencias eran más en un circuito hardcore y tal. Hoy en día pues editas bandas de metal, de rock, o sea, un poco de todo, ¿no? Sí, es que, bueno, en el principio yo nunca he tenido prejuicios, me ha gustado la música. Lo que pasa que se concedió el sello desde un punto de vista que era lo que yo hacía entonces, o la música que yo hacía con mi grupo. Entonces digamos que teníamos ese circuito más cercano, en el que me movía, en el que conocía y en el que distribuía, al fin y al cabo. Lo que pasa que yo creo que la música en general también se ha vuelto más como en los inicios del punk y en los inicios del hardcore. Los grupos quieren conseguir que su disco salga, y entienden cómo está la música y el esfuerzo que supone tener un grupo, y no esperan ser estrellas del rock, claro, de todo. Y entonces nosotros, el sello se creó para ayudar todo lo posible a grupos que lo necesitasen, y ahí seguimos intentándolo, por lo menos. Qué bueno, que ya lo has comentado tú un poco, pero estás editando básicamente en formato digital, ¿no? En CD. En CD, sí. O sea, ¿no te has planteado en ningún momento volver a editar en vinilo o en otro formato? En vinilo hemos hecho alguna últimamente. ¿Últimamente sí? Sí. Y me gustaría, lo que pasa que el precio me echa un poquito para atrás. El precio y el peso. Porque, por desgracia, la distribución hay que hacer la base de transporte o de correos y la verdad que están en unos precios bastante prohibitivos. Claro. Entonces sí que me echa un poco para atrás el tema del vinilo. Pero hombre, hemos hecho hace poco un vinilo a International Hardcore All Star, que es otro grupo que tiene Paralelo Pirri. Sí, que antes hemos pinchado del que me hiciste llegar, el homenaje, sí, a Minor Threat. Eso, pues ahora hemos hecho un segundo en vinilo, con potencial, y bueno, me gustaría sacar más vinilo, pero... Es lo, claro, que te entre digo. Precios y precios de correos, ¿no?, que pesa más también a la hora, sí, de enviarlo. Sí. Claro. ¿Cuántas referencias llevas ya, exactamente? Exactamente, con lo que estamos preparando creo que estaríamos por la 177. Tela, ¿eh? Tela marinera. Y de todas estas, Juanji, sin menospreciar a ninguna, ¿qué destacarías o le tienes un cariño muy especial? Me imagino que, cómo no, los primeros trabajos de Alarma Social, por supuesto. Por supuesto, porque es en lo que empiezas y en lo que te tienes que partir horas y horas para conseguir que... consiga, luego ya ha sido todo mucho más robado, mucha más experiencia. Entonces a eso se le tiene un especial cariño, ¿sabes? Claro. Pero no sé, por destacar ya sé que es comprometido, pero por eso te he dicho que sin menospreciar, pero algo esto no es tampoco menospreciar, es que cada cosa también ha ido en su tiempo, claro, y lo que ha ido evolucionando en su tiempo, como ha ido evolucionando el sello y lo que se ha ido saliendo, entonces creo que cada cosa está bien en su tiempo. Vale, pues lo dejamos así, ¿no? Sí. Vale. Y ya que lo has comentado, ¿qué tienes ahora mismo en la recámara? Y para esas nuevas referencias que tienes en el horno, ¿qué nos puedes adelantar? Estamos preparando lo nuevo de Still Life, que es un grupo de aquí de Burgos, hardcore. Y ya espero que pronto estemos ya preparando lo nuevo de Cordura también. Que es en lo que estamos ya terminando la grabación y en lo que ya estamos pensando ahí cómo vamos a hacerlo y esas cosas. Vale, otra cosilla, cambiando un poquito de tercio. A ver, tras tu paso por Alarma Social como cantante, que bueno, que fue aparte la banda detonante de la creación de Fragment, dejaste, ¿no?, de lado el meterte en un local de ensayo, ¿no?, para dedicarte solo básicamente a, bueno, que no es poco, a distribuir y a editar material, entre otras cosas. ¿Hay posibilidades de ver de nuevo a Juanji micrófono en mano o no? Me gustaría, y llevo intentándolo, ¿eh? ¿Pero no te quieren o qué? No, es difícil, ha sido complicado, lo he intentado, por lo menos para quitarme el gustillo. Claro. Llevas haciendo, viendo conciertos, siendo, asistiendo, montando el puesto y demás, y bueno, pues sí, me gustaría. Pero no sabría decirte, de momento. De momento está ahí... Ay, a ver si sale algo alguna vez, algún homenaje de estos. Claro, algo de eso. Pero vamos, es difícil porque el sello lleva bastante tiempo, la familia, el trabajo, porque uno no vive de esto. Son muchas cosas y, bueno, pero me gustaría, ¿eh? Vale, y bueno, tú también que eres de un poquito igual, casi más que mi generación, ¿no? ¿Podríamos decir que afirmar que eres un claro ejemplo de que lo tuyo no era una locura de juventud, como decían GRB? Pues creo que no. ¿No, verdad? No. Bueno, todavía seguimos considerándonos jóvenes, claro, ¿no, Jaume? Por supuesto. Y la otra, ya también haciendo referencia... Que de vez en cuando... Sí, alguna cosilla de vez en cuando tenemos que ir al médico a que nos pase un poco a pasar la ITV. Pero bueno. Y si a los 20 es difícil ser punk, ¿a los 40 es más difícil todavía o qué? No. ¿No, verdad? Yo creo que no. No, y les acabo de cumplir, ¿eh? Justito, ¿los acabas de cumplir 40 o qué? Sí, joder. El 18 de este mes. O sea que no, la verdad que no me importa ni volver a meterme al lío ahí en un concierto, se me falta, la verdad. Claro que sí, ese es el espíritu. Claro que sí. Pues oye, básicamente lo vamos a dejar aquí. Ya he anunciado el festi que tenéis para la semana que viene, de Fragment Music, casi 20 años ya en la brecha. Desde aquí, pues, desde Radio Topo, pues, mucha suerte con el festival y, bueno, pues, espero que dentro de 20 años podamos seguir hablando en estos términos, ¿no? Por lo menos significará que estamos aquí. Eso, espero que sí, claro que ¿no? sí. ¿No? Oye, Juanji, muchas gracias por todo, ¿vale? Muchas gracias a ti. Ya que vaya bien. Salud. Venga, gracias. Hasta luego. Thank you. Bueno, tras despedir a Juanji, en una entrevista que no sé qué tal habrá, se habrá oído por antena, yo he oído bastante niebla así por teléfono, pero a veces pueden ser cosas de aquí, del estudio. Vamos con otra banda del sello, vamos con Born to Hate, una banda que nos llega desde Barcelona, una banda que si no me equivoco es su segundo, es el segundo trabajo ya que editan, y bueno, pues una banda formada íntegramente por chicas, lo cual se agradece, que hacen un hardcore también un tanto macarra, metalero, y la verdad es que está bastante bien. Este trabajo se llama Romper la Baraja, y escuchemos el tema AFAB, All Cops Are Bastards. ACAB, ellas eran Born to Hate desde Barcelona, y ya nos vamos ya con la última banda de la escudería, que tenemos que dar paso a la agenda, que ya sabéis que esta semana con la huelga y otras cosas se va muy apretado el tema, y nos vamos con otra banda de la escudería que se llama We Ride, una banda de Vigo que nace en el 2009. Una banda que le dan también a hardcore y que también encontramos una voz femenina en sus filas. A mí, personalmente, esta banda me recuerda a una banda de Barcelona llamada N.E.K. No sé, tiene un cierto aire allí. Y bueno, pues han sacado un álbum llamado Directions, y que la verdad es que está bastante, bastante bien. Esto es la referencia 120, ya nos decía antes Juanji, que están ya por el 177. O sea que si, hemos hecho una pequeña selección de lo que nos ha mandado de su sello. Alguna cosa se ha quedado fuera, tenía prevista para poner aquí, pero bueno, pues no ha entrado todo, y es material que ya sabéis que le iremos dando salida en siguientes ediciones de Ciudad Pudrida. Aquí todo lo que se, todo lo que llega y merece ser pinchado, se pincha. Pues nada, lo dicho, vamos con We Ride, vamos a escuchar el tema, el corte Young Heart, el corazón joven, dedicado, mira, pues me lo dedico a mí mismo y a Juanji, que antes ya estábamos hablando que estamos rondando la cuarentena y que aún seguimos ahí. Pues nada, con esto terminamos este pequeño especial de Fragment Music. Recordaros por última vez que el festival de Fragment va a ser el sábado 7 de abril, Centro Social Ocupado, Las Vías de Horna. Son los almacenes de la antigua estación de tren de Villarcayo, y que están tocando 20 Fighters, Tragic Vision, My Silence, Arden y Radioactiva. No os lo perdáis. soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica, la canadiense, se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Pues sí, empezamos la agenda de esta semana, muchas movilizaciones sociales, el 29 de marzo, huelga general. Vamos a ver qué hay para esta semanita. Pues mira, pues hay un piquete a los bancos el jueves 29 de marzo, el día de la huelga, convocado por Stop de Socios a las 10:30 en la Plaza del Pilar. Una campaña que apoyan, campaña por una auditoría ciudadana a la deuda. Asamblea del 15 de Magdalena y otros. A las 7 de la mañana, el jueves 29, tenéis el bicipiquete que sale a las 7 de la mañana en la Plaza de los Sitios. Y como no, la manifestación tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza Reina Sofía, en el barrio de San José. Una manifestación por la derogación de la reforma laboral y que está convocada por CATA, CGT, CNT, Aragón, Intersindical de Aragón y SOA. Y también, bueno, que apoya las asambleas del 15M de Zaragoza. Hay unos actos previos, que es el miércoles 28, hay un pasacalle, prehuelga general de la asamblea del 15M de la Magdalena. Esto tiene lugar a las 5:30 en la Plaza de la Magdalena. Un pasacalles, pues bueno, para informativo, para ir comentando sobre todo comercios y ir dejándose ver un poco y a ver si esa gente que duda, que no tendrían que dudar para nada, pues a última hora tienen muy claro que lo que tienen que hacer es colgar las herramientas y todos sus utensilios de trabajo el jueves y que no trabaje ni el Papa, que nunca lo hace. Y también el miércoles 28 hay una jornada de lucha prehuelga general a las 6 en la Plaza del Pilar, que convoca CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA. Y así nos vamos a actividades lúdicas y al ocio. Una vez pasada la marabunta de la huelga, nos vamos al viernes 30 de marzo, donde en Arrebato estarán tocando Radical Satan. Junto con ellos están Locele Mare. Bueno, Radical Satan es una banda de noise de otro planeta, del colectivo Les Potagers Nature, desde Burdeos. Esto es un colectivo que es una horda de chalados ingeniosos basada en Burdeos, de la que han salido maravillas como Chocolate Billy, Happy Wish o los propios Radical Satan, combo argentino, Fran Chute de experimentos tango punk y Aspereza Noise, el cabaret del infierno para pecadores, pecadoras y amantes de la aventura. Están acompañándoles Locelle Mare, que es una maravilla experimental de los bosques, que llega a través desde Francia. Thomas von Ballet fue guitarrista del dúo de culto Cheval de Frise entre 1998 y 2004. Tiene tres discos, que son tres joyas compuestas de 1000 artilugios artesanos de cuerda, percusión, 1000 cachivaches, naturaleza viva, cantos de pájaros afónicos que viven bajo las cortezas de los árboles más viejos del bosque y vuelan entre las hojas que nunca caen. Este sorprendente animal mitológico visita Zaragoza por segunda vez. Como no, y como podéis deducir, esto es un acto que organiza la gente de Producciones con las Uñas. Os recuerdo, el viernes 30 de marzo a las 8 en Arrebato, calle José Palafox, número 28. Y vamos a escuchar un tema de Radical Satan, escucharemos el tema de Astronomy Domestic, un tema extraído de su trabajo Le Fief Noir. Vamos a ver qué tal suenan estos taradetis. Pues ahí sonaba Radical Satan desde Francia, que están tocando el viernes. Otro concierto que tenemos el viernes es el concierto contra la Guapo. Esto tendrá lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Torrero, a las 8, y están tocando tres bandas locales, Necesidad de Luchar, Jena y Minor Threat. Si nos pasamos ya al sábado 31, tenemos la segunda parte del Zaragoza Woman Metal Fest, este festival de metal que se celebró también el fin de semana pasado, que a mí se me olvidó comentar en la agenda, por cierto, y que es un festival en donde actúan bandas de metal compuestas por o participación de mujeres. En esta ocasión tendrá lugar el sábado 31 en La Bóveda, ya sabéis, en el albergue municipal de Zaragoza, con una entrada de 6 euros y estarán tocando las bandas Disharmony, Off Topic, Anchor y Ari Day. Esto tendrá lugar a las 9 de la noche. Otro concierto para el 31 es el de Imura y Velocidad Absurda y Tou, que están presentando el compartido en 10 pulgadas por las dos primeras bandas, por Imura y Velocidad Absurda, un trabajo que ya llevamos dos semanas pinchando y que hoy no va a ser menos y vamos a volver a poner. Esto tiene lugar en el Royal Club, en Zaragoza, ya sabéis, en camino a Las Torres, con una entrada de 6 euros, en el cual te regalan el split de 10 pulgadas entre Imura y Velocidad Absurda, editado por Hecatombe Records y KTC Domestic. Hoy voy a poneros un tema de Velocidad Absurda, es una versión de Proyecto Terror, de esta banda de Cruz que había a principios de los 90 aquí en Zaragoza, y en el cual pues colaboran tanto Mario, cantante de Imura, como Avellano, cantante en su día de Proyecto Terror y de otras bandas pues como Mob Charge, Bastardos del Metal, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar Velocidad Absurda y esta adaptación un tanto extraña del tema Golpe al Estado de Proyecto Terror. Recordaos eso, sábado 31 en The Royal Club junto con Imura y Tou. Sí, así era esa cover de Velocidad Absurda del tema clásico Golpe al Estado de Proyecto Terror. Un tema que también hicieron en El Corazón del Sapo posteriormente. Y seguimos con el sábado 31 porque viene un fin de semana bastante apretado, ¿eh? El sábado hay de todo para todos los gustos y para poca gente, porque tampoco hay tanta gente. O por lo menos que vaya a los conciertos, por desgracia, en esta ciudad. Pues bueno, pues nos vamos a Rebato, donde el sábado 31 estará tocando un concierto organizado por Mala Raza. Está tocando el Lucky Malice, una banda que llega desde Noruega, un trío de chicas Riot Girl, al más puro estilo Alum Scarum, es decir, punk y hardcore con melodía y saber hacer. Junto a estas chicas estará tocando Hello Drivers, una nueva propuesta desde Zaragoza, que mezclan post-hardcore, rock y desparrame sónico a partes iguales con claras influencias de bandas como Sonic Youth. Esto tendrá lugar en Arrebato, calle Palafox número 28, el sábado 31 de marzo a las 8. Y vamos a escuchar un tema de esta banda de Riot Girls, de Lucky Malice, y escucharemos el tema concretamente Happy, The Happy Days. We'll be right back. Y seguimos con más cosillas. Ya terminamos con el sábado, pero nos vamos al domingo 1 de abril. Otra vez con las uñas, abre la puerta bombo y platillo para presentar a Daniel Hicks, el eterno gurú de Lung Fish, los hippies circulares del sello Discord. Daniel Hicks nació de entre las cenizas de Lung Fish, histórico grupo del no menos mítico sello Discord, convertido en un iluminado, artista visual, trovador y lunático a partes iguales. Es autor de un sinfín de composiciones que navegan a la deriva entre el raga, la poesía mística y los mantras, y que aluden a una iconografía donde la vida y la muerte nos hacen más que nunca iguales. Con banjo, arpa de boca y una voz hipnótica, Hicks bajará a la tierra para demostrar por qué es considerado un genio mayúsculo. Pues ahí es, domingo 1 de abril en Arrebato. Este señor de barbas largas y de color blanco estará ahí. Y ya nos quedan 15 minutillos para terminar el programa. Hoy tendríamos que haber tenido aquí a la sección La Fiesta No Es Para Feos. Ya sabéis, la sección que nos hacen mensualmente la gente de colectivo Mala Vida, hablando de TVOs y otras groserías. Y bueno, pero resulta que, bueno, pues porque alguno tiene que trabajar, porque como hacen huelga, pues les hacen trabajar. Es que esta gente con el trabajo, te lo juro, En fin, que no han podido venir y lo dejaremos para pasado la Semana Santi, que viene la semana que viene, pues pasadas las vacaciones que vamos a tomarnos el próximo martes, pues tendremos después a los compañeros y compañeras de Mala Vida y nos hablarán aquí de sus cosillas. Y por ahora pues vamos a darle un poquito de color y ruidera al programa para terminar este tiempo que nos queda. Vamos a pinchar algunos hits aquí. Empezaremos con Human Bastard, esta banda de Tarragona, este trío demoledor que sacaron este CD fantástico, aparte de algunos splits EP y también EP en solitario, donde, pero por ejemplo en este, que va a su nombre Human Bastard, teníamos un temazo llamado Forever Punks, un tema medio tiempo que no dejaba indiferente a nadie. Vamos a escucharlos. We are punks, forever punks, que decían Human Bastard en este excelente tema y excelente trabajo. Vamos con algún clásico más. Ahora concretamente nos vamos a un trabajo de una banda de Barcelona. Ellos son Subterranean Kids, que editaron un excelente mini EP llamado Hasta el Final. Un álbum en el que encontramos auténticos himnos y clásicos de esta banda. A mí, vamos, temas impresionantes tenemos aquí. Entre ellos, por ejemplo, No Puedo Perdonarte, que es el que escucharemos a continuación, ya para casi casi finalizar el programa. No Puedo Perdonarte que estés ahí sentado. ¿Dedicado a qué? A todos los, la pandilla de esquiroles que van a estar ahí sentados en sus putos puestos de trabajo este jueves. Y bueno, si te pudiera, llega ya a su final, llega el final de la emisión, nos acercamos a las 9 de la noche, faltan 5 minutos para que se cumpla. Esto ha sido todo por hoy, por este martes, un tanto improvisado, puesto que contamos una sección. Al final ha aparecido el compañero Óscar, que ha sido un placer tenerlo aquí en los estudios de Radio Topo, bueno, y tenerlo aquí junto con toda la cuadrilla que ha venido de Barcelona estos días. Ya os hemos contado un poco cómo había ido el tema y después, bueno, pues ha sido todo un poco corrido hoy el programa, pero bueno, yo creo que ha quedado algo un poco como solemos funcionar, con la improvisación por delante. Y bueno, pues para irnos lo voy a hacer con una banda aquí local, una banda que ya no existe, son Inconscientes, con un álbum que sacaron en el 2008. La gota que rompe la piedra, una banda que a mí me recordaba bastante a bandas como Escuela de Odio. Y esto editó Mago Fermín y Moflete Humano, y escuchamos el tema 2 minutos y medio de odio. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente, la semana que viene, si me lo permitís, me lo tomo yo también de vacaciones. Hago una huelga, un poquito más de tiempo. Recordaros que durante la huelga, el 29 habrá emisión aquí en directo desde Radio Topo y otras radios en las que iremos conectando y os iremos informando de los acontecimientos que hay en el exterior. Pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene, no la otra. We'll be right back.